Tercer consejo comunal que se realizó en el Coliseo del barrio Kennedy. Bueno, la comunidad del barrio Kennedy nos ha manifestado inquietudes en el tema de seguridad. Creo que es el principal resultado de este conversatorio con las comunidades. De la misma manera, la recuperación de algunos parques para la diversión de la gente, el tema del centro de salud, que debe ser un centro de salud que debe funcionar muy bien con medicina, odontología, con la toma de muestras. Y usted sabe que yo tengo un compromiso serio con los habitantes de este sector, y es que a más tardar el próximo año, este sector del Kennedy y de toda la comuna debe tener una ambulancia disponible las 24 horas al día. Y ese proyecto ya se presentó al Ministerio de la Protección Social con el fin de poder tener una cofinanciación para esta ambulancia. Señor alcalde.